Ahora sí, vamos a charlar con algo que veníamos contando al inicio del programa sobre la vacunación de COVID y esto de que la ciudad de Buenos Aires fue la primera en destinar dosis a trabajadoras y trabajadores comunitarios de que, bueno, que se vienen desempeñando desde el mismísimo inicio y ya antes de la pandemia por el COVID. Es algo que se viene militando muchísimo desde las organizaciones sociales. Aquí en La Plata lo vemos mucho con la UTEP, con la Coordinadora 25 de Mayo, y para eso vamos a hablar con Juanjo Peregrina. Él es del área de salud, justamente de la Coordinadora 25 de Mayo, perteneciente a la UTEP. Juanjo, bienvenido, y lo primero en preguntarte es cómo es que toman esta medida. Buen día, ¿qué tal a toda la audiencia? Bueno, la medida la tomamos tarde, pero la tomamos bien, como toda medida que sirva para que nuestros trabajadores del territorio, nuestros trabajadores esenciales, para nosotros siempre fueron esenciales, porque más esencial que darle de comer a alguien no debe haber. Así que, bien, la tomamos bien. Sabemos que tenemos que salir corriendo, o sea, anotar a todos los que están en disposición, para disposición de que estén para vacunarse, pero sí, la tomamos bien, como todas medidas que sean para nuestro pueblo, ¿no? Sí. Sí, sí, exactamente. El otro día veíamos aquí en la ciudad de La Plata, donde, bueno, justamente trabajadoras de comedores comunitarios y demás o van sufriendo esto de tener que estar aislados porque se contagiaron el virus, la enfermedad, o cuando hemos llegado a casos límite, donde de los distintos espacios y organizaciones vamos perdiendo a los compañeros. Me parece que es una medida que viene de cumplirse, de concretarse lo más rápido posible, a finalizar, ¿no?, con esa angustia y sobre todo de poder seguir cumpliendo esta labor tan importante, como bien lo mencionaste vos, ¿no?, es que darle de comer a la gente en estos tiempos que más lo está necesitando. Sí, sí, sí. La idea, por supuesto, no perder a más nadie. Ojalá que bueno, con la, no hay otra que a través de la vacunación. Las compañeras se cuidan, los compañeros se cuidan, pero bueno, esta enfermedad parece que por más que te cuides, te contagias igual. Lo vemos en todos lados, ¿no? No falta que yo lo explique. Burbujas que se rompen. Contra más se pueda vacunar, mejor. Contra más se pueda vacunar a gente esencial, mejor. Así que la idea, sí, nosotros ya tenemos las planillas armadas. Están los compañeros trabajando a full ahí, los referentes de los comedores, anotando a todos los compañeros que trabajan en el comedor. Por supuesto, si tienen enfermedades persistentes, como todo lo que dice la ley, ¿no?, como explica la vacunación, lo vamos a anotar. Y después, que estén preparadas para por lo menos que el compañero que se contagien, que no precise cama UTI y que no la pase demasiado mal, ¿no? Todavía no se sabe bien hasta dónde llega este bicho maldito, pero por lo menos sabemos que con la vacuna paramos mucho más el riesgo de sufrir alguna baja, ¿no? Una muerte o que quede con secuelas demasiado graves. Bien. Esta moneda tiene como dos caras. Lo bueno es que se empezó a hacer en la ciudad autónoma de Buenos Aires, allí donde quizás inició el mayor foco de conflicto para los barrios populares, con Ramona Medina, con todo lo que ha sucedido allí. Es decir, bueno, esto parece ser, si empezó justamente en la ciudad donde manda Horacio Rodríguez Larreta, que uno no se lo esperaba, puede ser que sea rápido, que llegue a todo el país. Acá en La Plata ustedes tienen que pelear contra algo más o menos similar, porque el intendente Julio Garro, y no es de tirar muchas buenas medidas para el sector más vulnerable en nuestra ciudad. No, pero lo de Ciudad de Buenos Aires, igual es Ciudad de Buenos Aires, y acá en La Plata sería provincia. O sea, no, bien, perfecto. Por suerte, sí. El intendente no entraría en todo esto. Creo que es un plan nacional y provincial. Bien. La vacuna la maneja Nación y Provincia. A este muchacho, para manejar vacunándole, si no, ya estarían vacunados en Citibel y todo. ¿No? Claro. Exactamente. Y otra cosa, lo de Capital es lamentable, porque son los primeros que salieron, o sea, este partido salió a denunciar que Alberto nos quería envenenar a todos. Así que de un día para el otro te corren por izquierda y te dicen no, nosotros vamos a vacunar. Y la verdad que ellos tienen unos cuantos para vacunar todavía, que no, no hay un plan de vacunación como si son provincias, que se anotan, entonces vos ya sabés qué cantidad de vacunas vas a precisar, dónde las podés ir distribuyendo. Ellos están medio a los tumbos, se la dieron a la obra social, a los privados. Claro. Así que a lo mejor esto es para tapar un poco el desastre que están haciendo y decir, no, nosotros fuimos los primeros que le dimos a las organizaciones sociales, y la verdad que no les creo nada. Sí. Disculpame, pero no les creo mucho. Es cierto, también, ¿no? Lo que decíamos, fueron lo primero que les pasó el caso de lamentable de Ramona Medina, que por suerte sirvió para algo, fueron los primeros en militar en contra de esta vacuna, por si ser los primeros, digo, también han tenido varios yerros y que solamente contribuyeron a que este virus maldito, este bicho, como lo decías vos, se siga expandiendo. Claro. Sí, bueno, lo seguimos viendo. O sea, van a la justicia a judicializar. Exacto. Algo que es una medida de salud, no hay otra. Uh-huh. Y la terminan judicializando. Ahora no sé quién se va a hacer cargo de toda la muerte que sigue habiendo. Bueno, ahí la Corte Suprema a lo mejor tendrá algo que ver, ¿no? Porque no podés ir en contra de una medida sanitaria. El presidente, lo del presidente del gobierno fue una medida sanitaria, no fue ni en contra de nadie ni nada, era cuidar al pueblo, y bueno, así no está yendo, ¿no? Por esta creo que no hay otra cosa para ellos que no era, si no tienen política. O sea, claro. Como decía vos recién, ¿qué van a salir a demostrar si le erraron en todas? Uh-huh. Entonces lo único que por ahí demostraban era que el gobierno nacional se había equivocado en tal o cual cosa, que nos equivocamos seguramente, pero bueno, pero para salir a demostrarle vos tenés que hacer política, y la política de ellos es ver cómo se equivoca el otro, qué error puede cumplir el otro para que vos suban la encuesta, no sé, te miden por encuesta, no sé qué hace. Sí, ¿no? Ese parece ser el modus operandi. Bueno, Juanjo, la verdad que queríamos tener el testimonio de gente de aquí, de nuestra ciudad de La Plata. Es importante esto que decís vos, ¿no? Bueno, aunque a las corridas, pero por lo menos ya se están terminando para el día de hoy todas esas planillas para que las trabajadoras, sí, y los trabajadores estén inscriptos y esperando el momento que les llegue la vacuna. La vacuna cuando antes. Déjame dejar un mensaje a la gente que se siga cuidando, que estamos en la peor parte. Espero que pase pronto, pero hay que seguir cuidándonos y esperar la vacuna. Está llegando, la vacuna es una demanda mundial, o sea, no es que nos pasa. Exacto. Y nosotros, por suerte, tenemos bastante vacuna. Uh-huh. Si mirás lo que le toca a otros países, Argentina en eso fue rápido, cerramos con Rusia, cerramos con otros países más, pero bueno, Rusia, confiamos en la vacuna rusa, es la mejor. Uh-huh. Y bueno, por suerte se está empezando a hacer acá en Argentina, así que veremos lo antes posible, pero que la gente se siga cuidando, que falta menos, pero bueno, es lo peor porque estamos arriba de la segunda ola. Exactamente. Ahora sí, Juanjo, te agradecemos y te estaremos llamando nuevamente en cualquier momento. Listo, muchísimas gracias, saludos para todos.